Buenos días. Gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación y compartirnos su palabra. Vamos a empezar a explicar cuál es nuestro modo para hacer análisis y valoraciones. Nosotros empezamos por analizar qué pasa en el mundo, luego nos bajamos a qué pasa en el continente, luego nos bajamos a qué pasa en el país, luego en la región y luego en lo local. Y de ahí sacamos una iniciativa y empezamos a subir a lo local, a lo regional, a lo nacional, al continente y al mundo entero. Según nuestro pensamiento, el sistema dominante a nivel mundial es el capitalismo. Para explicárnoslo y para explicarlo a otros, usamos la imagen de una finca. Y le voy a pedir al suplente insurgente Moisés que nos relate eso. Bueno, entonces, compañeros, compañeras, entrevistamos a compañeros, a compañeras, bisabuelos, bisabuelas, estuvieron pues con su vida, algunos que todavía están vivos y vivas. Eso es lo que nos contaron, que nos llevó a pensar pues que entonces que decimos ahora que los ricos, los empresarios quieren convertir en su finca lo que es el mundo. Entonces está el finquero, el terrateniente, pues el dueño pues así de miles de hectáreas de tierra, y de ahí eso, cuando él no está pues el patrón, tiene su capataz, que es la que cuida la finca, y de ahí ese capataz busca su mayordomo, que es la que va a ir a exigir a que se trabaje su tierra, pues, ¿no? Y ese capataz, ordenado por el patrón, tiene que buscar otro que le llaman caporal, que es la que cuida pues así alrededor pues así de la hacienda, o sea de su casa pues. Entonces nos contaron de que las fincas hay distintas de lo que se hace allí en la finca. Hay finca ganadera, hay finca cafetalera, hay finca de caña donde hacen panela, y de milpa y frijol. Entonces lo combinan eso, o sea una finca de 10.000 hectáreas, ahí está todo ahí de ganadería, de cañería, de frijol, milpa. Entonces ahí toda su vida la gente ahí está circulando ahí, trabajando ahí pues, ¿no? Lo que decimos los mozos o los baldíos, la gente que está sufriendo ahí. Pues. Nos cuentan que entonces cuando el capataz, porque no está el patrón, entonces el capataz es la que queda, y cuando el capataz también quiere salir, entonces busca a alguien de los que tiene ahí, los que sea igual como él, de cabrón, pues, de exigente, pues, ¿no? Entonces, mientras él va a echar su vuelta, deja nombrado, o sea, como que busca a su amigo, pues, ¿no? Quien va a dejar a su cargo para luego llegar y tomar otra vez, en su mano, pues, el capataz, ¿no? Y entonces, vemos eso, que el capataz, o sea, el patrón no está ahí, el patrón está en otro lado, pues. El capataz es la que decimos, pues, así de que como los países o los pueblos que nosotros decimos, pues, porque vemos que ya no es país, pues, ¿no? Es el Peña Nieto, como decimos. El capataz, el mayordomo, decimos que son los gobernadores, y los caporales, los presidentes municipales. Está estructurado de una manera de cómo van a dominar, pues, ¿no? También vemos, pues, de que ese capataz, mayordomo, caporal, son los que exigen a la gente, y ahí en la finca nos cuentan los bisabuelos que ahí hay una tienda que le dicen tienda de raya, así nos la contaron, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la gente ahí donde se endeuda. Entonces, los explotados, explotadas que están ahí, mozos o mozas, como le decimos, pues, entonces ahí se van, ahí ya se acostumbraron de que ahí van a comprar su sal, su jabón, lo que necesita, pues. O sea, no manejan dinero, ¿sí? Tiene ahí el patrón su tienda, y ahí donde se enlistan, porque necesitan, pues, así la sal, el jabón, el machete, la limadora, el hacha. Entonces ahí compran ahí, no es porque van a dar con, no es porque van a pagar con dinero, sino con su fuerza de trabajo. Y nos cuentan, pues, así los bisabuelos que su vida, tanto como mujeres y hombres, es de que entonces le dan lo poco para comer el día de hoy, para que mañana continúa trabajándole, pues, al patrón, y así a lo largo de todas sus vidas, pues, que la pasaron, pues, ¿no? Y comprobamos lo que dicen, pues, así nuestros bisabuelos, porque cuando nosotros salimos, pues, en el 94, cuando fuimos tomando, pues, así las fincas para sacar a esos explotadores, encontramos a capataces, agentes, pues, acasillados, que están acostumbrados a eso, lo que les dije ya de tienda de raya, que ahí donde se endeudan. Entonces, esa gente acasillada, pues, nos dijeron de que no saben qué van a hacer, que porque ahora dónde va a encontrar su sal, su jabón, porque ya no está su patrón. Que nos preguntaron a nosotros que ahora, ¿quién va a ser el nuevo patrón? Porque quiere ir allí, porque no sabe qué hacer, porque dónde va a encontrar su jabón, su sal. Entonces nosotros le dijimos, ahorita estás libre, trabaja. La tierra es tuya, así como el patrón que te explotó, ahora vas a trabajar, pero es para ti, para tu familia, pues. Pero entonces resiste diciendo de que no, pues esta tierra es del patrón. Pero bueno, entonces ahí donde comprobamos, pues, así de porque les estoy hablando de lo que hace 100 años, más de 100 años, pues, porque nuestros bisabuelos, uno de ellos tiene más o menos como 125, 126 años ahorita, porque ya tiene más de un año, más del año que lo entrevistamos, pues, a ese compa. Entonces, así lo vimos, pues, así eso, que sigue, pues, eso, ¿no? Hoy pensamos que así está el capitalismo ahora. Quiere convertir en finca el mundo. O sea, pero son los empresarios transnacionales. Voy a mi finca, la mexicana, según lo que le antoja, voy a mi finca, la guatemalteca, la hondureña, y así. Y va a empezar a organizar según su interés al capitalismo, pues. Así como nos cuentan nuestros bisabuelos, pues, que en una finca hay de todo allí, café, ganado, maíz, frijol, y en otra finca no, es puro nada más de caña para sacar panela, y en la otra, así los fueron organizando ellos cada finquero, pues. No hay patrón bueno, todos son malos, aunque nos cuentan nuestros bisabuelos, que nos cuentan de que hay unos buenos, dicen, pero a la hora de que nos toca, pues, analizarlo, pensarlo, verlo, simplemente porque entonces no hay tanto maltrato físico, pues, ¿no? Es lo que dicen nuestros bisabuelos, eso de que entonces son buenos porque no los chicotean, pues, ¿no? Pero de explotados, explotadas, no hay salvación. En otras fincas, sí. Aparte de que entonces estás cansado ya del trabajo y si no los cumples más, pues les chicotean, pues, ¿no? Entonces, pensamos que todo eso lo que les pasó es lo que va a pasar con nosotros. Pero ahora sí, ya no solo nada más en el campo, sino en la ciudad. Porque no es lo mismo, pues, así el capitalismo de hace 100 años, 200 años. Ya son diferentes su modo de explotación, pues. Y no solo nada más en el campo explota ahora, sino también en la ciudad, pues. Entonces, nosotros no lo perdemos de vista eso porque viene. Ya están empezando. Y así, eso es lo que nos llama la atención y de que entonces, ¿será que hay otras que ven, piensan, comparan igual que así nos la van a hacer, pues, ¿no? Y entonces, eso es lo que me toca explicarles eso porque viene con lo que nosotros pensamos, vemos con los compañeros y las compañeras como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, lo que nosotros vemos a nivel mundial es una economía depredadora. El sistema capitalista está avanzando de tal forma de destruir lo más que pueda. Y hay un ensalzamiento del consumo. Parece que el capitalismo ya no parece preocupado por quién va a producir las cosas, para eso están las máquinas, pero no hay máquinas que consuman mercancías. Entonces está organizando la sociedad mundial dándole prioridad al consumo, entre otras cosas. Y no importa lo que quede, es desechable mientras se saque la ganancia, ¿no? Que está volviendo a los métodos que le dieron origen, por eso nosotros les recomendamos leer la acumulación originaria del capital, que es mediante la violencia y mediante la guerra que se conquistan nuevos territorios. Como que el capitalismo dejó pendiente una parte de la conquista del mundo en el neoliberalismo y que ahora tiene que completarlo. Que aparecieron nuevas mercancías y esas nuevas mercancías están en el territorio de los pueblos originarios. El agua, la tierra, el aire, todo está, que todavía no está maleado, pues está en territorios de los pueblos originarios y van sobre ellos. Al mismo tiempo, el capitalismo enfrenta una crisis que él mismo produjo con este afán depredador. Uno es la crisis ambiental, que está pegando en todas partes del mundo, que es producto también del desarrollo del capitalismo. El otro es la migración, que está pauperizando y destruyendo territorios enteros y obligando a la gente a migrar buscando vida. Y el otro que nosotros estamos encontrando coincidencias en varios analistas en todo el mundo, que es el agotamiento de los recursos. Los picos finales de reservas en petróleo, por ejemplo, ya están por agotarse y son limitados. Y su reposición tardaría millones de años. Entonces, ante esas crisis que el mismo capitalismo provocó, que provoca migración, provoca catástrofes naturales y que se acerca al límite de los recursos fundamentales, en este caso el petróleo, el capitalismo está ensayando un repliegue hacia adentro como una antiglobalización para poder defenderse. y que está usando a la derecha política como garante de ese repliegue. Se están construyendo muros legales y muros materiales para tratar de defenderse de la migración que ellos mismos provocaron. Y se está tratando de volver a mapear el mundo y sus catástrofes para que estas no afecten tanto a los centros donde se concentra el capital. Estos muros van a seguir proliferándose unos otros hasta que se vaya construyendo una especie de archipiélago donde queden los buenos, digamos, los que tienen la riqueza, y afuera de esos archipiélagos quedamos todos los demás. Y quien está propiciando este repliegue es la derecha política en varias partes. Todos los que sobren o consumen, o hay que aniquilarlos, hay que hacerlos a un lado, son lo que decimos nosotros los desechables. Y usamos el ejemplo de los pueblos originarios porque durante mucho tiempo en esta etapa de desarrollo del capitalismo, los pueblos originarios quedaron como los olvidados. Nosotros usábamos el ejemplo de los bufantes indígenas, que eran los no natos, porque nacían y morían sin que nadie les llevara la cuenta. Y esos no natos habitaban en estas zonas, por ejemplo en estas montañas, que antes no les interesaban. Las buenas tierras fueron ocupadas por las fincas, por los grandes propietarios, y aventaron a los indígenas a las montañas. Y ahora resulta que esas montañas tienen una riqueza en las mercancías que quiere también el capital, y entonces ya no hay a dónde irse para los pueblos originarios. O luchan y defienden, incluso hasta la muerte, esos territorios, o no hay de otra, pues. Porque si no, como quiera lo quiere, pues, el gran capital. Lo vemos, pues, en todas partes del mundo, luego bajamos al continente, vemos los ejemplos de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, que no solo desplazan a los gobiernos supuestamente progresistas, sino que también los persiguen policíacamente y ascienden, pues, gobiernos realmente entregados como buenos capataces obedientes al capital, que son como Tener en Brasil, Macri en Argentina, y en Ecuador, el que era bueno porque lo puso Correa y ahora resulta que es un hijo de la chingada, que es Lenin. Lenin, o sea, paradójicamente se llama Lenin. Centroamérica se empieza a convertir de un territorio olvidado en un problema para el gran capital porque es un gran proveedor de migrantes, y eso le va a asignar a México y en concreto al sureste mexicano el papel de muro. Cuando Donald Trump dice que quiere construir un muro y todos están pensando en el río Bravo, Donald Trump está pensando en el Suchiate. En realidad el muro está en México para detener a los que vienen de Centroamérica. Y esto tal vez pueda ayudarles a entender por qué Donald Trump el 2 de julio saludó a Juanito Trump, que había ganado las elecciones en México. Nosotros seguimos bajando, pues, a ver cómo están resistiendo nuestras comunidades. Ahorita aquí con nosotros está parte de la dirección colectiva del EZLN, 90 comandantas y comandantes, son más, pero son los que nos están acompañando esta vez para honrar la visita de ustedes. Nosotros seguimos caminando con dos pies, la rebeldía y la resistencia, el no y el sí, no al sistema y sí que tenemos que construir nuestro propio camino hacia la vida. Nosotros tenemos nuestra propia fuente de sabiduría, la que nos guía cómo debemos hacer, que es nuestra propia tradición, pero pensamos que en los demás casos es otra, es diferente. No, es lo que decimos, el zapatismo no se puede exportar ni siquiera a otras regiones de Chiapas, sino que tiene que seguir con su propia lógica. Aquí hay una especie de disculpa que tengo que ofrecerles yo, porque en el semillero pasado nosotros habíamos previsto que iba a haber un fraude que López Obrador iba a ganar, que iba a haber un fraude. Entonces estábamos pensando que, cuáles eran las opciones del sistema. Según nuestro análisis, no les preocupaba un escándalo porque ya habían soportado el de la Casa Blanca, el de la de Ayotzinapa, el de Odebrecht, o como se diga esa madre, y la estafa maestra. Entonces, en caso que se hiciera un escándalo por un fraude, pues Peña Nieto ni le va ni le viene. Las posibilidades de una resistencia sostenida y radical del supuesto candidato que iba a ser defraudado eran mínimas, entonces no iba a pasar nada. Es la disculpa, porque pensando en esto es que retrasamos la convocatoria en las redes, porque pensamos que iba a haber protestas, bloqueos y todo, y si los jalábamos, a lo mejor se quedaban atorados así en cualquier parte. Por eso les llegó tarde y les pido disculpas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos ahora, por lo que estamos viendo, que no nos equivocamos, que en efecto el sistema escogió de los 4 candidatos al que es más de derecha, el señor López. Y la prueba de amor que dio el señor López, o que está dando el señor López para el gran capital, o sea, para el extranjero, son los territorios de los pueblos originarios. El día de ayer estuvo López Obrador en Tapachula, la semana pasada estuvo en una reunión secreta, no se sabe con quién, en la selva Lacandona, que era para sembrar el 1,000,000 de hectáreas de árboles. Ayer estuvo en Tapachula y estuvo en la empresa que le va a vender los árboles para el 1,000,000 de hectáreas. La empresa es de Alfonso Romo, o sea, el vicepresidente, según esto, el jefe del gabinete del gobierno de transición, perdón, del nuevo proyecto de nación. Hay una especie de nueva religión que se está gestando, como que ya no basta la religión del mercado, que aparece en todos los lugares donde los gobiernos de derecha empiezan a hacerse del poder, que es como una especie de nueva moral que se impone con el argumento cuantitativo y que ataca el quehacer científico, el arte y la lucha social. Ya las luchas no es por una demanda, sino hay luchas buenas y hay luchas malas. Para ponerlo en un lenguaje que entiendan, están las luchas buenas y están las luchas que sirven a la mafia del poder. El arte que sirva a la mafia del poder, el quehacer científico que sirva a la mafia del poder. Todo lo que no se guíe por el pensamiento, por el nuevo pensamiento único que se está formando, es parte del enemigo. La fe, o la nueva fe que se está gestando ahora, necesita de un individuo excepcional, por un lado, y de una masa que lo siga. Esto ha pasado en otras partes de la historia mundial, ahora va a empezar a pasar acá. Por eso, las críticas y señalamientos que hagan ustedes o que hagamos nosotros, se dice, no se responde con argumentos, sino se dice, por ejemplo, que somos groseros o que es que tenemos envidia. Pero miren, a nosotros nos cae bien López Obrador porque está haciendo exactamente lo que dijimos en 2005, hace 13 años. Ahora, ya que está entrando, está haciendo exactamente lo mismo, y las advertencias que hicimos hace 13 años con la sexta declaración de la selva Lacandona, ahora lo pueden ver claramente que no estamos mintiendo. O sea, está siguiendo el guión del señor. Nos oponemos a que lo calumnien, no es de izquierda. Solo Paco Ignacio Taibo y Armando Banda, que es de izquierda. Todos los demás saben que no es de izquierda, entonces por favor no estén calumniando al señor López. Usamos entonces el símil del huevo de la serpiente. Esa gente no lee ni sabe de cultura ni nada. Hay una película que se llama así, de Ivan Berman, y hay una parte donde un doctor, que por cierto era el actor de Kung Fu, explica que lo que está pasando en Alemania, que luego va a ser fascista, se puede ver como el huevo de una serpiente, que si lo ves a contraluz se ve adentro lo que trae. Y en ese entonces estaba viendo adentro lo que ahora están pasando. Ustedes saben que todo el esfuerzo de Morena y de López Obrador desde el 1 de julio es por congraciarse con la clase dominante y con el gran capital. No hay ningún indicio, o sea, nadie se puede llamar a engaño, ningún indicio que diga que es un gobierno progresista, ninguno. Sus principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos originarios, el 1 millón de hectáreas en Alacandona y el tren del Istmo o el corredor del Istmo que quieren hacer. Este nuevo pensamiento único va a suplir el argumento de la razón o el argumento cuantitativo. 30 millones, no pueden equivocarse. Que fue el que usó el padre este, no me acuerdo cómo se llama, con la línea, ese, y que se está usando a cada rato. ¿Por qué se oponen a 30 millones ustedes? ¿Por qué? A ver. Ya dijeron la necesidad, pero me estoy chingando nada más. Bueno, esta nueva forma, porque nosotros estamos insistiendo que falta el voto que vale, que es el voto de la realidad, es como se empieza a imponer en el imaginario colectivo la razón de la cantidad sobre la razón argumentada. Nosotros pensamos que ustedes como nosotros nos valdría madre si en lugar de 30 millones son 30 mil millones de personas. Seguiríamos pensando y haciendo lo que estamos haciendo. Pensamos que tenemos que darle fuerte, porque si no, lo que va a pasar es que se va a imponer definitivamente la mayoría mortal. Los muertos y sobre todo las muertas van a ser la mayoría. Y es esa cantidad la que nos está mencionando. Las temporalidades del gobierno esconden la permanencia de un sistema de dominación. O sea, pueden cambiar los gobiernos, pero si el sistema de dominación se mantiene, o sea, la finca, el modelo de la finca, no importa que cambie el capataz. No sabemos ustedes si quieren un capataz bueno o un capataz malo. Nosotros no queremos ningún capataz. ¿De qué se sigue? Es que nosotros ya lo vimos. No necesitamos al capataz y no necesitamos al finquero, ni al mayordomo, ni al caporal. Ya vimos nosotros en nuestra experiencia, en estos 25 años, ya en diciembre próximo, que sí podemos construir nuestro propio destino. Les alerto contra la corrupción. La lucha contra la corrupción y la lucha con la ley de seguridad quiere devolverle al Estado nacional, en este caso México o en cualquier parte del mundo, cuando se habla de, se necesita la seguridad, es la seguridad del capital, es la implantación y la perfección o el perfeccionamiento de un Estado policial. Voy a hacer bien las cosas porque voy a vigilar todo. Al final de cuentas, lo que propuso el supuesto gobierno que va a entrar en diciembre y que dentro de 3 días lo declaran presidente electo, es: yo voy a ser un buen capataz, voy a tener a la peonada tranquila y contenta y vas a poder sacar lo que quieres sacar, es decir, lo último que queda de mercancías en cualquier territorio. Y en lugar de López Obrador pongan tener Macri, Sarskowski o el que les, o Putin o Trump o el que sea. Ese es el proyecto que tienen. Sin embargo, el capitalismo en esta etapa como que no sabe qué hacer. Quiero la globalización, pero necesito replegarme a las naciones otra vez, porque la globalización está provocando lo que me amenaza: migración, catástrofes naturales, crisis energética. Le sigue estorbando una cosa que es el Estado Nacional. le va a asignar cada vez más la única función para la que nació, es reprimir, con violencia o con otras formas. Los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos en cualquier parte del mundo no son sino declaraciones de guerra particulares en los territorios donde estos planes de desarrollo se van a operar. Es el objetivo principal de los pueblos originarios, pero no es el único. Las ciudades van a extenderse en su círculo de bienestar o de estabilidad. Quiere decir que las zonas que ahora son marginales van a ser conquistadas también. Las colonias populares van a ser aventadas cada vez más hacia la periferia para que el centro vaya construyendo su isla, en ese archipiélago que hay. Y nosotros queremos refrendar, lo consultamos con nuestros pueblos, cualquier capataz va a ser enfrentado, cualquiera. No solo quien propone una buena administración y una correcta represión, porque ese es el plan de seguridad, también quienes detrás de sueños vanguardistas pretendan imponer su hegemonía y homogeneidad. Tal vez el resto lo olvide, pero nosotros no olvidamos que somos zapatistas. Como en nuestra autonomía, con esto que se está manejando, de que sí se va a reconocer o no se va a reconocer, nosotros hicimos este razonamiento. La autonomía oficial y la autonomía real. La oficial es la que reconozca las leyes. La lógica sería esa: tienes una autonomía, ahora la reconozco en una ley, y entonces tu autonomía empieza a depender de la ley, ya no sigue sosteniéndose sobre las formas. Y luego, cuando va a haber un cambio de gobierno, entonces tienes que apoyarme y votar por mí, promover el voto por mí, porque si entra otro gobierno van a quitar la ley que te protege. Entonces nos convertimos en los peones de los partidos políticos, como ha pasado con movimientos sociales en todo el mundo. Ya no importa lo que se esté operando en la realidad, lo que se esté defendiendo, sino que lo que la ley reconozca. Y para nosotros esas leyes no valen. Les advertimos que viene una luz, un tsunami de análisis frívolos chabacanos, de nuevas religiones laicas, de profetas menores, muy menores, pero tienen la plataforma para hacer esto. Este argumento que se usa en cierto sector de la lucha social, que dice que se puede cambiar, que no es posible cambiar el sistema, lo que hay que hacer es administrar o limar sus filos para que no lastime mucho, o sea que podemos convertirnos en buenos capataces, incluso llegar a ser un buen capitalismo, o que es posible cambiar desde dentro, que recuerde la izquierda toda su trayectoria histórica de que está en el sindicalismo charro porque va a tirar al charro y llevan años y años, ya el sindicalismo oficial valió madre y como quiera todavía no hubo ese cambio, ¿no? Va a haber un truene de la ciudadanización. Nosotros queremos advertirles sobre conceptos que usan en sus valoraciones o que pueden llegar a usar. Sí, entendemos que una cosa sí es contar un cuento y todo eso, y otra cosa es hacer un análisis. El concepto ciudadano es una mierda, compañeros. Ciudadano es el compa que está ahorita mojándose ahí y Carlos Slim. Los jóvenes son los hijos de Peña Nieto y los que están ahorita ahí esperando a ver qué se empiece el comparte. Todos los conceptos que eliminen la división o que no aludan a una división de clase entre explotadores y explotados son un engaño y permiten que convivan unos y otros. Esta transversalidad, como dicen ustedes, entre el capital y el trabajo no sirve para nada, no explica nada y los lleva a una convivencia perversa entre el explotado y el explotado, y que por un momento parece que son lo mismo, aunque no sea así. Va a venir este intento, este salto imposible hacia atrás, al estado bienestar, al estado benefactor, depende de que el viejo PRI, por eso alguien bromeaba que la cuarta transformación era PNR, luego PRM, y luego PRI, ahora va a ser PRIMOR, esa es la cuarta transformación a la que se refiere. Nosotros pensamos que no es posible, o sea, ni siquiera es la... Ustedes están muy jóvenes, pero antes, hace muchos años, muchos, muchos años, había una discusión entre reforma y revolución. Entonces, unos que los radicales que querían la revolución y los fresas querían la reforma. Esto se discutía en las ágoras de entonces, que eran los cafés, era la discusión de cafés. Ahora pueden seguir con eso en los nuevos cafés, que son las redes sociales, y los comités centrales ahora son los influencers en las redes sociales. Nosotros pensamos que ni siquiera es necesario discutir eso, según nuestro punto de vista, probablemente estamos equivocados, porque la reforma no es posible ya. O sea, lo que destruyó el capitalismo ya no es salvable, ya no puede haber un capitalismo bueno. Tenemos que destruirlo totalmente. Y parafraseando lo que dijeron las compañeras zapatistas en el encuentro de mujeres, no basta con que le prendamos fuego, hay que cuidar que se acabe completamente, que no quede nada. En cambio, la contrarrevolución social sí es posible. No solo es posible, sino que va a acechar continuamente, porque van a tratar de aniquilarlos. Toda lucha externa a este proceso de domesticación que va a seguir, va a tratar de ser aniquilada, sobre todo por violencia. No solo en marginación, no solo en calumnias, sino que va a incluir los ataques paramilitares, militares, policiales. Para todo aquel que desafíe estas reglas nuevas, que en realidad son las viejas, no va a haber amnistía, ni perdón, ni absolución, ni abrazo, ni foto. Va a haber la muerte y la destrucción. Hay una cierta esquizofrenia en este sistema mundial que les estamos diciendo, que el gobierno le estorba al gran capital, pero al mismo tiempo lo necesita, entonces está como negociando cuál es su lugar. Su lugar es un estado policial, un sistema policial. Ya no solo la policía que hay, o el ejército que hay, sino también la nueva policía, o sea, los nuevos camisas pardas o camisas morenas, si lo quieren poner ustedes, que va a ser esta masa que va a estar atacando a los movimientos sociales. Luego viene un rollo muy complejo, que luego mejor se los escribimos. Frente a esto nosotros hablamos pues con nuestros compañeros, con comandantes, comandantas, y así nos fuimos consultando y dijimos, bueno, si nosotros decimos esto, ¿qué va a pasar? Pues vamos a quedar solos, nos van a decir que somos marginales, que estamos quedándonos fuera de la cuarta transformación o de la nueva revolución o como quieran llamarle, y vamos a tener que remar contra corriente otra vez, que no es nada nuevo para nosotros y nosotras, esto de quedarnos solos. Entonces nos preguntábamos, bueno, tenemos miedo de esto, de quedarnos solos, tenemos miedo de mantenernos en nuestras convicciones, de seguir luchando por ellas, tenemos miedo de que quien estaba a favor se ponga en contra, tenemos miedo de no rendirnos, de no vendernos, de no claudicar, y finalmente concluimos, bueno, pues nos estamos preguntando si tenemos miedo de ser zapatistas. No tenemos miedo de ser zapatistas y lo vamos a seguir siendo. Nosotros pensamos que junto con ustedes, con todo en contra, porque no tenían los medios, ni el consenso, ni la moda, ni la paga, que con todo eso tuvieron incluso ustedes que poner paga, alrededor de un colectivo de originarios y de una mujer pequeña, chaparrita, esa sí morena, el color de la tierra, denunciamos un sistema depredador

y que no escatime el apoyo solidario y la hermandad entre quienes la forman. Séptimo y último, celebrar una reunión internacional de redes, como quiera que se llame. Nosotros proponemos que ahora nos llamemos Red de Resistencia y Rebeldía, y cada quien su nombre. En diciembre de este año, después de conocer y analizar y evaluar lo que decide y proponga en el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno, y también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama en esta reunión, a la que estamos ahorita. Para esto ofrecemos, si les parece, espacio en alguno de los caracoles zapatistas. Nuestro llamado, pues, no es solo a los originarios, es a todoas, a todas y a todos quienes se rebelen y resisten en todos los rincones del mundo. Gracias. Están invitados los que puedan a quedarse, porque mañana empieza el comparte. La propuesta es que aquí terminamos, y el acuerdo general es que todas las propuestas que ustedes hicieron, y junto con las nuestras, se van a consulta. Nada más les pedimos que, conforme se vayan reuniendo, y si están de acuerdo en la reunión en diciembre, ya no es nacional, ya no es de redes de apoyo del SIC, sino como se llame cada quien, y que si están de acuerdo, que sea en un caracol zapatista. ¡De acuerdo! ¿Perdón? ¿Están de acuerdo, compañeros? ¡Sí! ¡De acuerdo! Yo no estoy de acuerdo. Entonces, así quedamos, compañeros. Gracias que vinieron. Si se quieren quedar, quedan, y cuando puedan venir otra vez serán bienvenidos. Si no, pues nos vemos en diciembre, tal vez en el Caracol de Oventic o en el Cidesi. Gracias.